Por el hecho de pensar distinto, hoy quieres borrar mi historia. Por el hecho de pensar distinto, hoy te olvidas de mi nombre. ¡Qué osadía y qué arrebato! Te hacen sentirte grande. Tú y yo somos lo mismo, tenemos la misma sangre. Me condenas al destierro en este mismo lugar. Desconoces mis derechos, ya no me quieres ni hablar. Yo no te guardo rencores, no es tu culpa ser así. Tú sigue por tu camino y déjame a mí seguir. Tú que hablas de justicia, de amor y de igualdad, hoy te pido que respetes otra forma de pensar. No mutiles mis derechos, no condenes mis acciones, también el patrón San Juan. Escucha mis oraciones. El sol sale para todos, dice el dicho popular. Es cierto que somos pocos, nuestra fuerza es la unidad. Hay problemas más urgentes que tenemos que arreglar. El agua, el territorio y hasta la seguridad. Ven, piensa y reflexiona, que nos quieren ver pelear. Los hijos son ese fruto que debemos de cuidar. Ven, piensa y reflexiona, que nos quieren ver pelear. En nuestra tierra hay riqueza y se la quieren llevar.